Doy muchas gracias a Dios y expreso también mi agradecimiento a la Fundación Balmesiana y concretamente al padre Suñer y al doctor Petit, que está aquí representando la institución, de tener la dicha de poder hablar ante ustedes de este tema. Este tema está pensado como siendo la primera sesión de un ciclo de tres conferencias, la primera de las cuales se trata de qué es un doctor de la Iglesia y se ejemplifica con la última doctora declarada, Santa Teresita del Niño Jesús. Y las otras conferencias, que no seguirá el próximo miércoles, porque es miércoles de ceniza, no habrá nada aquí, sino el día siguiente, el 4 de marzo y el 11 de marzo, los dos miércoles siguientes, tratarán de San Ignacio, el padre Queralt, y de San Francisco de Asís, el padre Gamisans. Como ustedes saben, San Ignacio de Loyola no ha sido declarado doctor de la Iglesia. San Francisco de Asís tampoco ha sido declarado doctor de la Iglesia. No obstante, este ciclo de conferencias está pensado con esta intención expresa, reflexionando y ejemplificando en Santa Teresa del Niño Jesús, que es un doctor de la Iglesia, pensar en el magisterio espiritual que han ejercido en la Iglesia los santos declarados doctores y pensar si tal vez entre estos algún día, es una cosa que es la decisión, es exclusivamente de la potestad suprema de la Iglesia, el Papa o el Papa presidiendo una sesión de un concilio ecuménico, son los únicos sujetos que pueden hacer esta declaración de doctorado. Pero los fieles a veces expresan deseos, como ha ocurrido en Santa Teresita, que antes que la Santa Sede la declarase doctor de la Iglesia, como consta en los trabajos publicados, ha habido centenares de miles de peticiones. 52 conferencias episcopales pidieron la declaración de Santa Teresita como doctor de la Iglesia. O sea, pedir esto, nosotros, la institución a la cual pertenecemos también el doctor Petit y yo, Escola Cordis Jesu, la revista Cristiandad, veníamos también expresamente por escrito pidiendo la declaración del doctorado de Santa Teresita desde 1971. O sea que cuando ha llegado hemos estado muy felices, es una cosa que hemos anhelado desde siempre, ¿eh? Y tal vez estas sesiones de la del jesuita Queralt y del franciscano Gamisans, por la razón que diré enseguida, puedan ser una primera chispa, una primera puesta en marcha de algo que, si la providencia lo dispone, y cuando Dios lo disponga, llevase a la declaración del doctorado de San Ignacio de Loyola y de San Francisco de Asís. Si la idea de momento pues puede parecer sorprendente, reconozco que a mí me lo pareció en cuanto me lo dijeron, ya lo explicaré. Lo de San Francisco me lo dijo inesperadamente un amigo que murió al día siguiente de decírmelo, el padre Eusebio Colomer. Lo de San Ignacio Loyola hace muchos años que lo pienso yo y lo había escrito también en Cristiandad. Bien. Me produce un especial sentimiento de agradecimiento a Dios porque, por hablar de una cosa objetiva y que se puede encontrar leyendo la ánima de Santa Teresa de Jesús Infant, del padre Ignasi Casanovas, y su versión castellana publicada unos años después, el alma de Santa Teresa del Niño Jesús. Esta casa, todo lo que hay aquí entre Durán y Bas y la calle de atrás y la calle Monsió, y la calle esta de Magdalenas, todo lo que hay aquí no existiría ni materialmente, ni cultural ni espiritualmente, ni las instituciones, ni los edificios, ni las bibliotecas, ni la librería, ni las editoriales, nada de lo que hay en estos edificios de aquí, tan insignes, tan dignos, tan admirables desde todos los puntos de vista, existiría si no fuese por Santa Teresita del Niño Jesús, que fue la que movía y orientaba, así como Pío XI la llamaba la estrella de su pontificado, pues fue también estrella de aquel sacerdote Mossèn Audal Serra Buixó y del jesuita que murió mártir de la fe en el año 36, Ignasi Casanovas. Fue, y para todos sus colaboradores, que fueron muchos, para todos los hombres que han colaborado en esta casa, Santa Teresita ha sido su estrella. Para mí, que tengo la dicha de que me hayan confiado esta conferencia, también lo ha sido desde mi adolescencia. Y precisamente conocí a Santa Teresa del Niño Jesús y su mensaje espiritual, porque un amigo, teniendo yo pues 17 años o 16, me puso en mis manos l'ànima de Santa Teresa de Jesús Infant del pare Ignasi Casanovas. D'aquella primera lectura i altres sucessives vino la simiente que me llevaria després a tot el camí espiritual de trabajo apostólico que, por la misericordia de Dios, he tenido la gracia de poder realizar. De modo que Santa Teresita es la estrella de todo lo que hay aquí. También lo es la mía. También lo fue de mi maestro espiritual, el padre Ramón Orlandis, y de Escola Cordesieso, la revista Cristiandad, y todas las cosas que han salido también de aquel movimiento espiritual. He titulado Puso Dios en la Iglesia Doctores. Miren ustedes, en la Civiltà Católica del mes de noviembre acaba de salir un artículo, Santa Teresa de Lisieux, Doctore de la Chiesa. Es notable el comentario al mes siguiente de la declaración pontificia, que fue en octubre, como saben, del pasado año. La revista esa romana, que es de la Santa Sede, es una revista escrita por jesuitas, pero por encargo de la Santa Sede, revista pontificia, le dedica un artículo interesante. Dice algunas cosas que dice, las tengo presentes y las aludiré. Y dice que los doctores son santos, distinguidos por la eminente doctrina, por la santidad de su vida. Observo, la santidad de la vida es un presupuesto para que un santo pueda ser declarado doctor, lo cual quiere decir que el título no se daría a un eminente teólogo no canonizado. Si no he sido previamente canonizado, no se declara doctor de la Iglesia. El lenguaje común llama doctor sutil a don Escoto durante siglos antes de que se emprendiese el actual reciente proceso de su beatificación y canonización, basándose en el culto inmemorial. Se llama, entre los admiradores y devotos suyos, doctor iluminado, pues, al beato Ramón Llull, beatificado en el sentido de que tiene permiso la orden franciscana y la diócesis mallorquina para darle culto, aunque no se ha hecho nunca un proceso formal. Se llama doctor sutil desde siglos al doctor Duns Escoto, y se llama doctor eximio por todos los numerosos admiradores durante siglos al jesuita insigne Francisco Suárez. Pero estos títulos culturales, doctor sutil, doctor iluminado, doctor eximio, no es el título de doctor de la Iglesia. doctor de la iglesia es un título que solo da o reconoce, ya lo explicaré enseguida, la Santa Sede o el Concilio Ecuménico presidido por el Papa. Es un título que da la iglesia en su potestad suprema. Solo se da a canonizados, pero no es que un doctor sea un santo, un poco más santo que los otros santos, ya lo explicaremos. Es un santo que ha tenido una misión en la iglesia, que es la de doctor, un oficio especial, un carisma especial, que es el carisma de doctores. En este artículo tengo en cuenta, pero no lo voy a leer porque voy a hablar por mi cuenta y tengo mucho material aquí. Si quiere alguien después consultarme algo, pues estoy a su disposición. Ahora voy a hacer una cosa que tal vez pueda parecer que pierdo el tiempo, pero me parece que no, porque yo he tenido desde años afición al tema. Y si me le hubiesen preguntado hace unos días, diga usted la lista de los 33 doctores, no lo hubiera sabido. Y las cosas son así, Ahora yo voy a leer el nombre de los 33 doctores de la Iglesia, explicando qué papa los declaró tales y en qué fecha los declararon tales. Y la primera vez que un papa declaró a 4 santos padres con el título de doctores de la Iglesia fue en 1295, el célebre Papa Bonifacio VIII, el que fue abofeteado por el embajador del rey de Francia, etc. Declaró doctores a los 4 grandes doctores latinos: San Ambrosio, el arzobispo de Milán, San Agustín, el gran teólogo de la gracia y el gran teólogo de la historia y el gran apologista, defensor de la doctrina trinitaria, de la doctrina de la gracia, San Agustín, convertido después de una larga resistencia a la gracia de Dios, vencida por la sobreabundante insistencia de la gracia obtenida por la plegaria de su madre, Santa Mónica. Esto lo dice la liturgia. San Agustín es un convertido a contrapelo, gracias al fervor con que deseaba su salvación su madre, Santa Mónica. San Agustín. San Jerónimo, el gran doctor de las Sagradas Escrituras, y San Gregorio Magno, papa de fines del siglo VI, uno de los papas más grandes de la historia. Y después de estos 4, hasta el siglo XVI, no se pensó en otra declaración de doctor de la Iglesia. Papa San Pío V, dominico, el de la batalla de Lepanto, el del Rosario, el de la promulgación del catecismo del Concilio de Trento. San Pío V declaró doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Aquino, que con el tiempo fue nombrado doctor común, doctor universal, y se mandó que su enseñanza inspirara la enseñanza de la formación sacerdotal en seminarios y casas de estudios. Y el propio San Pío V, al año siguiente de haber declarado doctor a Santo Tomás de Aquino, con esto habían 4 occidentales ya, los 4 padres de la iglesia del siglo IV, el V, y Santo Tomás de Aquino del siglo XIII. San Pío V, al año siguiente, en 1568, de haber declarado Santo Tomás, dio el carácter, declaró doctores de la Iglesia, instituyendo la liturgia propia de los doctores, tienen una liturgia propia los doctores, los 4 grandes doctores griegos: San Atanasio, el defensor de la divinidad de Cristo, cuyo lenguaje repetimos en la misa siempre que rezamos el credo, cuando decimos de la misma naturaleza que el Padre, no consustancial con el Padre, estamos citando lo que San Atanasio inspiró al Concilio de Nicea en 325, siendo él diácono quien dice, secretario del patriarca Pedro de Alejandría. Pero el lenguaje del carisma de la fe de San Atanasio inspiró la definición de Nicea para evitar todo equívoco arriano de un verbo subordinado a Dios Padre y medio, una cosa intermedia entre el Padre, entre Dios el Padre y el mundo creado. Esta idea de que con el Padre es un solo Dios, tiene su misma naturaleza, ¿no? Lo que después se dijo también del Espíritu Santo. Por tanto, la formación del misterio central de la Trinidad, sin el cual no se entendería nada del Nuevo Testamento, y del misterio de encarnación y de la salvación nuestra por la muerte de Cristo, es de San Atanasio. San Basilio de Cesarea, gran teólogo, San Juan Crisóstomo, el gran predicador, patriarca de Constantinopla, y San Gregorio Nacianceno, continuador de las luchas de defensa de la ortodoxia, también patriarca de Constantinopla. Estos cuatro, en el siglo XVI, cuatro griegos, los declaró doctores el Papa San Pío V. El Papa Sixto V, que era franciscano, pues le pareció que también la orden de su padre San Francisco merecía, tenía gente para ser doctor de la Iglesia, y tenía mucha razón, y no es ninguna cosa extraña. San Pío V declaró doctor a Santo Tomás, que era dominico, pues el Sixto V declaró doctor a San Buenaventura, que era franciscano y cardenal. El Papa Clemente XI, en 1720, hemos pasado, estamos en pleno ya, entrando en el siglo XVIII, una época preilustrada ya, declaró doctor de la Iglesia a San Anselmo, el benedictino y el de Aosta, que fue arzobispo de Canterbury, que es muy célebre en la historia y filosofía, más bien por un malentendido sobre una frase suya en el Proslogio, pero que tiene unos tratados importantísimos, no solo estos, el Proslogio y el Manologio, sino otros tratados de sobre la encarnación, sobre la gracia, toda doctrina mariana. Es un espléndido doctor. Inocencio XIII, en 1722, en el siglo XVIII, proclamó doctor a San Isidoro de Sevilla, hombre de la época de la monarquía visigótica española, anterior a la invasión de los musulmanes. Yo este doctorado no conozco las circunstancias. Me parece que seguramente sería alguna petición del episcopado y tal vez de la corona española, ¿verdad? Casi seguro, posiblemente, porque San Isidoro fue como un patriarca espiritual, no solo para el mundo hispánico, sino también para todo el occidente. Dante habla de Isidoro de Sevilla y habla de su ardente espíritu, o sea, de su aliento ardiente. Ahora nos queda lejano, pero en su momento tuvo, durante siglos, una gran influencia en la Iglesia. Benedicto XIII, Papa Dominicano, en 1729, proclamó doctor a San Pedro Crisólogo. Crisólogo quiere decir que tiene palabra de oro, como si como Crisóstomo tiene decir que tiene una boca áurea, pues se tiene una palabra áurea. Tiene muchas homilías, muchas predicaciones. Preparando esta sesión, he estudiado en el Vacan Diccionario de Teología Católica el artículo San Pedro Crisólogo, en donde dice, y lo cito porque me interesa que lo sepan, que es así, y tal vez tenga razón el articulista. El que hace el artículo San Pedro Crisólogo dice: hay que reconocer que San Pedro Crisólogo no es un gran teólogo. Bueno, ahí queda eso. Pero es doctor de la Iglesia. Benedicto XIV declaró doctor a un papa del siglo V, San León Magno, aquel de quien siempre se refiere que salió al encuentro de Atila, que iba a saquear a Roma, y le convenció de que se retirara. Esto es la anécdota histórica más popularmente conocida. Era un gran teólogo que tuvo una intervención decisiva en la definición de la de que en Cristo, en una unidad de persona y de hipóstasis subsistente, hay inconfusas e inseparadas las dos naturalezas, divina y humana, de modo que según la divina es de la misma naturaleza el Padre, y según la humana, nosotros somos de la misma naturaleza que Cristo. Esta hominización de la segunda persona de la Trinidad es el camino que Dios escogió para hacernos a nosotros partícipes de la divinidad, hijos adoptivos de Dios en Cristo. Esta definición de la realidad de la encarnación y la verdadera y de la humanidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad es verdaderamente hombre, es la tarea doctrinal de San León Magno. Y Benedicto XIV, en el siglo XVIII, le declaró doctor de la Iglesia. Otro papa, ya a principios del XIX, después de la Revolución Francesa, León XII, proclamó doctor a San Pedro Damiano, obispo y cardenal. Hay tres cardenales, ya los citaré. Uno es San Buenaventura, que era cardenal, este San Pedro Damiano también lo es, y después San Roberto Bellarmino, que también enseguida. San Pedro Damiano, del cual historiadores muy competentes de la filosofía, como Etienne Gilson, dicen que de haber sido solo por la tarea de San Pedro Damiano o por la de San Bernardo, no hubiera llegado a existir la teología escolástica, porque no le interesaba la especulación teológica, sino lo que había, lo que leía en la Escritura y en los Santos Padres, sobre todo en San Agustín, en la predicación y en sus cartas y en sus escritos polémicos, lo estudiaba y con una gran fuerza, pero no era un especulativo, no era un teólogo. Esto que era el cardenal, pero no era un teólogo. Según San Pedro Crisólogo, no era un teólogo notable. San Pedro Damiano no quería ser teólogo. Tampoco quería ser teólogo San Bernardo de Claraval, gran místico, predicador elocuentísimo, maravilloso, que tenía una influencia inmensa. San Bernardo, el benedictino que reformó la orden benedictina fundando lo que llamamos el Cister, lo de Poblet, diríamos, San Bernardo de Claraval, devoto de María, cantor de la Virgen, predicador de la cruzada contra los musulmanes, reprendedor del Papa de su tiempo porque no hacía lo que tenía que hacer para bien de la Iglesia, le amonestaba con severidad y autoridad carismática de santo, San Bernardo de Claraval. Pío VIII, en 1830, lo hizo doctor de la Iglesia. Pío IX, pontificado tan grandioso, tan dramático, es un papa que está declaradas sus virtudes heroicas y aprobados sus milagros, están esperando que fijen la fecha de la beatificación, que podía ser fijada el año 86, pero todavía no la han fijado, porque no deben juzgar imprudente beatificarla. Se peleó con todo el mundo, porque todo el mundo se echó contra la Iglesia, y él defendió la fe del pueblo cristiano. Tremendamente, un hombre lleno de caridad y de celo pastoral, que creó en el mundo 206 diócesis y vicariatos apostólicos, que en su tiempo hubo una expansión misionera que no ha tenido igual después. Eso sí, tuvo que excomulgar al rey de Italia y a todos los gobernantes de Italia, porque sacrílegamente, para quitar la libertad a la Santa Sede, invadieron los estados pontificios que existían desde hacía 1200 años, para dar libertad a la sede de Pedro. Pero en fin, Pío IX, como que las cosas que no se hacen, no hay que alabarlas ni criticarlas, se pueden lamentar que no se hagan, porque ya digo, ante Juan Pablo II se declararon las virtudes heroicas, le hemos de llamar venerable, están aprobados los milagros. Y a mí me dijeron en enero de 86 que en mayo le beatificaban. Pero en fin, ya saben, por ejemplo, podrían estar beatificados millares de mártires españoles, sacerdotes religiosos, casados, seglares, jóvenes, y algunas personas, órdenes religiosas, instituciones, obispos, conferencias episcopales, no consideran prudente impulsar estas canonizaciones. Cuando llegan a los altares, pues ya les podemos dar culto. Entre tanto, podemos pedir a Dios que las cosas se aclaren. El no hacer una cosa puede ser una omisión de algo que estaría muy bien hacer. Yo no juzgo, pero digo que no sé, nadie se escandalice de que yo lamente mucho que no esté en los altares Pío IX. Lo lamento muchísimo. Pío IX declaró doctor de la Iglesia a San Hilario de Poitiers, que se le llama el Atanasio de Occidente, combatiente muy, muy vigoroso y muy doctrinalmente muy, muy conocedor de las cuestiones y de las artimañas y las terminologías sofisticadas de los semiarrianos, el luchador en defensa de la divinidad de Cristo contra el arrianismo occidental, San Hilario de Poitiers. El año 1071, también 1820 años después, declaró doctor de la Iglesia a San Alfonso María de Ligorio, santo cuyos escritos han tenido una fecundidad inmensa en la Iglesia, en las glorias de María. Todos somos un poco ligorianos, aunque no lo supiésemos. Nuestra devoción a María, la convicción de que la devoción a María es un signo que Dios nos da de nuestra eterna salvación, señal de predestinación, de providencia divina sobre nosotros, eso es de San Alfonso de Ligorio. Lo metió en el pueblo cristiano, enseñó al pueblo cristiano verdades muy profundas sobre la mediación de María de la Gracia, sobre la Sagrada Familia, sobre San José, sobre el verdadero espíritu con que hay que interpretarla y formarse la conciencia. Un hombre precioso, no se puede leer sin respirar profundamente. Hay aquí en la librería Balmes un libro en catalán traducido por el doctor Cipriano Montserrat, que es el canónigo y director diocesano de la Apostolación, que se llama Tractat de l'Oració. Es una joya de la literatura cristiana. Es de San Alfonso María de Ligorio, tractat de l'oració, com el gran medi per obtenir la salvació eterna. És un llibre que hace un bien immenso, que marca una època en la vida el descobrir este libro. Y también, 7 años después, Pío IX, al final de su pontificado casi, proclamó doctor de la Iglesia San Francisco de Sales, el dulcísimo San Francisco de Sales, el manso polemista contra los protestantes, convertidor de calvinistas, convertidor eficacísimo de calvinistas, obispo de Ginebra, fundador de las religiosas salesas en las que brotó la devoción al corazón de Jesús por la misericordia de Dios. Santa Margarita María es hija de Alacoque, es hija de San Francisco de Sales. Y San Juan Bosco quiso que la orden que él fundaba se llamasen salesianos, de modo que han pasado a ser llamados salesianos de Don Bosco, les llaman, porque no quería él, diríamos, pensaba que Dios le había confiado fundar una orden para la educación del pueblo pobre, de los obreros y de la gente de los barrios, con el espíritu del celo apostólico y de la mansedumbre pastoral de San Francisco de Sales. León XIII, en 1882, hizo dos padres griegos, declaró doctor de la Iglesia a dos grandes padres orientales griegos, San Cirilo de Jerusalén, catequista, y San Cirilo de Alejandría, el gran patriarca, al cual la Iglesia, diríamos, Dios dio la misión de defender que para hablar el lenguaje de la fe hay que decir que María es madre de Dios. Esto que decimos en los lenguajes populares de muchos países, no solo en el lenguaje teológico y litúrgico, el Oriente llama Theotokos, los catalanes llamamos la Mare de Déu. Otter Mutter, dicen los alemanes, muchísimos pueblos le llaman a María la Madre de Dios. Y esto es la batalla de San Cirilo frente al patriarca Nestorio, que decía que había que decir que era madre de Cristo, pero no madre de Dios, porque Dios no nacía de una mujer. Y resultaba que sí, Dios había nacido de una mujer, porque quiso asumir una naturaleza humana en el seno de María por obra del Espíritu Santo y nacer de ella. El Verbo Eterno es verdaderamente hijo de María. Y eso es el gran dogma de la unidad de Cristo y de la realidad de la encarnación que defendió San Cirilo de Alejandría, gran doctor de la Iglesia de Oriente. Y León XIII, al cabo de bastantes siglos en que en Oriente era mucho más venerado y apreciado que en Occidente, tuvo el genio pastoral de hacer a esos dos grandes orientales, San Cirilo de Jerusalén y San Cirilo de Alejandría, doctores de la Iglesia. Y todavía en 1890 hizo doctor de la Iglesia, declaró doctor de la Iglesia a San Juan Damasceno, defensor contra los iconoclastas del culto de las imágenes sagradas, imágenes de Cristo y de María. Sin la obra de San Juan Damasceno no estaría el Oriente lleno de estos iconos admirables, ni estaría todo el Occidente lleno de las imágenes de todos los tiempos del arte románico, del arte gótico, del arte barroco. El culto a los santos y a María y a Cristo en las imágenes. Esto lo defendió con razones teológicas profundísimas San Juan Damasceno. Todavía León XIII, a fines de siglo, poco antes de morir, a un benedictino medieval, San Beda el Venerable, que viene a ser para el mundo católico entonces de las Islas Británicas, el mundo anglosajón, lo que San Isidoro de Sevilla para el mundo hispánico, en la monarquía gótica, declaró San Beda el Venerable doctor de la Iglesia. Seguramente, porque San Beda el Venerable tiene un prestigio no discutido en el mundo anglosajón, seguramente con un esfuerzo también de ejemplificar a los desgraciados ingleses separados desde el siglo XVI de la sede de Pedro, recordar sus raíces en San Gregorio Magno, que envió San Agustín de Canterbury, San Anselmo de Canterbury, en Santo Tomás Becket el mártir, en San Beda el Venerable. Y Benedicto XV, después de la Guerra Europea, 1920, no sé la historia de por qué lo hizo doctor y cómo quien lo pidió y que hizo doctor de la Iglesia a uno que no escribió en griego, sino en siríaco, y que no es de la Iglesia de Oriente griega, sino de la Iglesia de Oriente semítica siríaca. Tenisibis, o sea, allí en el Eufrates, donde está a tener lugar ahora pronto la guerra otra vez, Estados Unidos con Irak. Por allí, que este país que ahora solo sabemos porque de vez en cuando le bombardean los americanos, en Nisibis, este Efren, que no era presbítero siquiera, sino diácono, y que no era teólogo, sino un poeta popular, y como diácono también predicaba, tiene homilías y poesías, están editadas, aquí lo venden en esta librería, San Efrem de Nisibis, pueden verlo, San Efrem de Nisibis, diácono. Pío XI, el año 25, mismo año que proclamó la fiesta, instituyó la fiesta de Cristo Rey, declaró doctor de la Iglesia a un jesuita muy insigne en la tarea contra el protestantismo en la defensa de la fe de Trento y un precursor muy claro de la devoción al corazón de Jesús, hombre, escritor espiritual de mucha intimidad con el Señor, muy místico y de una ortodoxia espléndida, San Pedro Canisio, de los que escogieron la primera formación de San Ignacio. Y el propio Pío XI al año siguiente, 1926, seguramente por peticiones carmelitanas, tal vez españolas también, declaró doctor de la Iglesia a San Juan de la Cruz, el admirable teólogo místico que describe con una precisión admirable en prosa, comentando unos poemas que son una cima de la belleza estética literaria reconocida por todos los países, por todas las culturas y por todas las religiones. No hay nadie que no reconozca en San Juan de la Cruz uno de los máximos poetas de toda la humanidad. Nadie. San Juan de la Cruz. Le declararon doctor de la Iglesia. Y el Papa Pío XI, el año 31, hizo doctor de la Iglesia San Roberto Bellarmino, cardenal, gran polemista antiluterano y gran defensor, en su tratado de Romano Pontífice, de la plenitud de la autoridad de la sede romana y del magisterio infalible del Papa, San Roberto Bellarmino. Está en la raíz de que llegase a ser definido como dogma de fe en 1870 en el Concilio Vaticano II, la infalibilidad pontificia. Y el año 32, Pío XI, hizo doctor de la Iglesia a San Alberto Magno, escolástico muy conocedor de filosofía de la naturaleza y de los tratados físicos de Aristóteles, un hombre de preocupación por las ciencias naturales y por la filosofía de la naturaleza, maestro de Santo Tomás de Aquino, precursor del tomismo dominico. Para poderle declarar doctor de la Iglesia, le canonizó sin proceso, sin nuevo proceso, estaba beatificado hace tiempo, sin examinar milagros ni nada, le canonizó, porque esto el Papa es infalible y juzgó que podía hacerlo, para poderle declarar doctor de la Iglesia. Y lo digo con toda sinceridad porque así me lo han dicho y lo hice así, porque como que San Pedro Canisio y San Roberto Bellarmino eran dos jesuitas, hubiera habido dos jesuitas doctores y solo un dominico, y Pío XI, que le pareció que convenía que la orden dominicana no fuese menos que la Compañía de Jesús, puso un doctor dominico también. Esto se lo explico por lo que voy a explicar enseguida después. Y Pío XII, en 1946, al final de la Guerra Mundial, declaró doctor de la Iglesia a San Antonio de Padua. ¿Y por qué? Pues porque era franciscano y porque era portugués. Aunque se llama de Padua porque predicó en Padua, pero él había nacido en Lisboa. Y es evidente que lo hizo en honor de la orden franciscana, que solo tenía un doctor, entonces los dominicos ya tenían dos, los jesuitas dos, y los franciscanos solo uno, San Buenaventura. Para que los franciscanos también tuviesen dos, cogió el popularísimo San Antonio de Padua. San Antonio bendito tiene un niñito que no come ni bebe y está gordito, ¿no? El que le piden novio las chicas protestantes de Suiza, según testimonio de allí. Las chicas protestantes, zwinglianas o calvinistas, de Suiza entran a las iglesias católicas y buscan un altar de San Antonio de Padua y le ponen una vela para pedirle novio. Lo cual debe tener alguna razón muy profunda con la manera de ser de este señor, sencillísimo, con una predicación popular admirable, que consta históricamente que la era. También escribió algunos tratados teológicos que, según dicen, son mediocres, y los sermones que se conservan escritos no son muy importantes. entonces dónde viene el doctorado? Pues viene de la memoria del pueblo cristiano, de la predicación de San Antonio de Padua. Esto me lo acaba de decir hace poco un experto en esas cosas. No creo que San Antonio de Padua fuese doctor por lo que escribió. Me lo dijo un dominico, que fue provincial de la provincia de Aragón. San Antonio de Padua no sería doctor por lo que usted ha escrito, sino por lo que consta que va a predicar. Para algo más. Yo me he ido buscando muchas informaciones y muchas reflexiones. Y Juan XXIII, hacia el final de su pontificado, el año antes de morir, se le ocurrió, diríamos, hacer un doctor capuchino. Porque claro, si los franciscanos los tenían San Buenaventura y San Antonio de Padua, después el franciscanismo renovado de la época de la Contrarreforma, los capuchinos, los que todo el mundo sabe que llevan barba, ¿no? Hasta el punto que hay una obra de Mozart que es un coral venerabilis barba capuchinorum, es una cosa típica. Un franciscanismo, diríamos, barroco, culturalmente y estéticamente, menos exclusivamente escotista y más bonaventuriano, en tiempos más modernos abierto incluso al tomismo, etc. Este franciscano capuchino es San Lorenzo de Brindisi, que es del siglo XVI-XVII, predicador de la cruzada, como San Bernardo y como otros muchos santos. Predicaba que los cristianos tenían que coger las armas e irse a los Balcanes, que no entrasen los turcos hacia Viena, ¿verdad? Y si no hubieran hecho, pues no, Viena sería como Belgrado, o sería como Zagreb. Muchos santos han predicado el deber de coger las armas y de luchar contra los enemigos de la fe. Muchos santos, muchos, canonizados y declarados doctores de la Iglesia. San Bernardo es uno de ellos y el otro es el propio San Pío V, el Papa, y el otro es San Lorenzo de Brindisi, que Juan XXIII declaró doctor de la Iglesia. Me dijo un capuchino, no es muy importante teológicamente, pero le tenía devoción Juan XXIII porque se sentía muy franciscano y quería que también los capuchinos tuviésemos un doctor. De modo que por escrito en Bacán o de palabra con mucha gente, sé que hay doctores que lo que escribieron no es muy importante. O que no eran grandes teólogos. Y ahora vienen las mujeres. Pablo VI, el año 70, declaró doctoras a dos mujeres. Fue un acontecimiento, por primera vez en la Iglesia. Y al hacerlo, puso en claro una cosa. La misión de doctor de la Iglesia, que tiene lo que la Iglesia declara en todos estos que he dicho, que muchos de ellos eran algunos papas, otros eran obispos, patriarcas de Alejandría, de Constantinopla. La misión de doctor no se refiere a la docencia de la Iglesia docente, jerárquica, papas y obispos actuando como tales. Ni se refiere a la docencia de un doctor universitario, como un magíster, un doctor en la Universidad de París, como San Alberto Magno, Santo Tomás o San Buenaventura, sino que se refiere a que enseñaron al pueblo cristiano por una misión que San Pablo describe, carisma. Y en este enseñar carismático, sin autoridad episcopal, que lo que escriben no es una pastoral, ni es una definición dogmática, sino lo que Dios les ha hecho sentir a ellos y les ha inspirado que dijesen a los fieles. a sus monjas, Santa Teresa, a sus contemporáneos, Santa Catalina de Siena, a todo el mundo, Santa Teresita del Niño Jesús. Esto que les enseñó, lo enseñaron, iluminaron la Iglesia con esa doctrina. Y este tipo de carisma es indiferente al ser varón o ser mujer, porque no tiene que ver directamente con el carácter presbiteral o episcopal o diaconal. ¿Quién duda que enseña vida cristiana Santa Teresa de Jesús? Si ustedes han leído alguna vez Santa Teresa, sabrán que enseña, ¿no? Desde siglos, en castellano le llaman la mística doctora, doctora. Cuando doctoras mujeres había poquísimas y más bien gente rara. Doctoras en lo civil, en lo universitario. Pero a Santa Teresa le llamaban la mística doctora. La mística doctora. Y Santa Catalina de Siena, italiana, hermana de 26 hermanos, la que hacía 23, que quería ser dominica, pero su madre le encargó el gobierno de la casa, que tenían una familia seminoble, arruinada, que se ganaban la vida con una tintorería. Y la madre, con toda la mala idea, para que no pudiese ser monja, la responsabilizó pues de la administración de la tintorería y del ir a comprar al mercado y organizar la comida de toda la familia y gobernar a todos los hermanos. Hizo una especie de maternidad delegada por su madre y tuvo un trabajo doméstico tremendo. Y sus padres no quisieron, impidieron de todas que se fuese de la casa. Debía serles muy útil. Y no le dejaron entrar en el convento. Entonces ella se hizo terciaria dominica. Si alguno de ustedes, a lo mejor algunos son terciarios dominicos, la madre del señor Petit era terciaria franciscana. Los terciarios son laicos, pueden ser casados, solteros, más mujeres, hombres, los terciarios son laicos. Es una asociación de espíritu franciscano, de espíritu dominico, oblato benedictino, etcétera, lo que sea, terciario carmelita, de espíritu de una orden religiosa, pero para gente que vive en el mundo. De modo que Santa Catalina de Siena no solo es una mujer, sino que no es religiosa. Es una terciaria. Hasta los 20 años, a pesar de que aprender de contar para contar el dinero, ¿no? Pero era propiamente analfabeta. Y propiamente nunca estudió para saber leer y escribir. Sino que fue aprendiendo, pues, en la tercera orden, se fundó en su casa una especie de grupo de terciarias que llamaban las mantellate, que llevaban una especie de manto, y bajo la dirección de dominicos que las orientaban. Y entre los dominicos, directores espirituales y la gente de la comunidad de las mantellate, etc., fue aprendiendo cosas y al final, a partir de 20 años, sin saber la letra, comenzó a dictar cosas que pensaba y los frailes le ponían por escrito lo que ella decía y las compañeras de la cosa, y por tanto tenemos una serie de escritos suyos. Se metió con el Papa, le hizo ir de Aviñón a Roma, riñó todo el mundo, pacificó las facciones de la ciudad suya, se metió con los nobles y los reyes y todo el mundo. Una mujer enérgica, dulcísima, fortísima, hizo venir el pontificado de Aviñón a Roma. Dante la glorifica, la Vergine Caterina. Y esta Santa Catalina de Siena, laica diríamos, terciaria, está sepultada en la ilustre iglesia romana de Santa María sobre Minerva, donde está el cardenal Cayetano, donde está el cardenal Boixador, catalán, que fue 20 años general de los dominicos y que salvó la autoridad de Santo Tomás en pleno siglo XVIII en su casa, en los dominicos, en donde ya lo querían dejar estar entonces. Esto ya pasó. El siglo XVIII los dominicos ya dejaban correr a Santo Tomás. Pero este catalán Boixador fue 20 años general de la orden. y mantuvo firme, con las instrucciones que se conservan, mantuvo firme la obligación de fidelidad al doctor propio de la orden dominicana, Santo Tomás de Aquino, que después pudo esto influir que en el siglo XIX fuese declarado doctor común, hasta imponerse en derecho canónico la enseñanza de Santo Tomás. Pues donde está enterrado el cardenal Bochador y el cardenal Cayetano, gran comentarista de Santo Tomás, allí está enterrada la Virgen Caterina de Siena. Y ahora, el año pasado, esta niña de 24 años, Teresa del Niño Jesús, también ha sido declarada doctora de la Iglesia. Unos minutos para decir unas precisiones. Miren ustedes. No he buscado y no he encontrado nada, pero además he preguntado, para el mes, a un dominico que ha sido el ponente del planteamiento del doctorado de Santa Teresita y que fue secretario de la cita hasta hace poco tiempo, me lo han dicho. Hay poquísimo estudiado sobre lo que es un doctor de la Iglesia. Por ahora la Iglesia, los papas han declarado 23 doctores de la Iglesia. Pero ¿qué es un doctor de la Iglesia? No hay un estudio teológico bien hecho. Y hay vacilaciones, cosas que se dicen que no cuadran, etcétera, ideas, diríamos, popularizadas entre teólogos o entre gente que creen estar enterados, que son erróneas. Por de pronto, a veces se dice que además de ser santo canonizado, se necesita que el Papa le confiera con latio el título de doctor. Esto es una tontería, con perdón de los que lo han escrito así, porque, como si dijéramos, dar un título, conferir un título de doctor, como se hace doctor honoris causa de una universidad a uno, o se aprueba un título de doctor en una facultad. No. Miren. San Pablo explica que en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo mueve para bien de la Iglesia muchas acciones, llama carismata, que son lo que llaman los teólogos en latín gracias, que se dan para utilidad de los otros, no gracias que se dan para que cada uno sea santo él, sino para que él sirva a la santidad del cuerpo de la Iglesia. Carismas, gracias dadas para bien, para utilidad de la Iglesia. Manifestaciones de la acción del Espíritu Santo para común utilidad. Dice así, a unos los puso apóstoles, a otros los puso profetas, a otros doctores y didáscalos, a otros les ha dado el don de hacer milagros, el don de discernir espíritus, y nombra hasta 9 en carismas. Y, doctor, es esto un carisma. Y la Iglesia no lo confiere. Si no, miren ustedes qué decía Pablo VI después de proclamar a Santa Teresa de Jesús. Dice, hemos conferido, mejor dicho, hemos reconocido. No conferito, ma riconosciuto, hemos reconocido. Hablando propiamente, el Papa reconoció el título de doctor de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. Y al reconocer el título de doctor de la Iglesia, miren ustedes, si fuese la colación de un título, sería muy difícil probar que solo el Papa lo puede hacer, podría delegarlo en quien fuese. Y el Papa diría, vistos los méritos que hay en este señor, le confiero el título de doctor, como le hacen a uno académico de la Pontificia Academia Romana. O le dan a uno un título nobiliario pontificio, como saben ustedes. Pues no. La declaración, si ustedes han visto la de Santa Teresita, dice, de plenitudine nostre apostolique potestatis, con la plenitud de nuestra potestad apostólica, declaramos doctor de la Iglesia Teresita del Niño Jesús. como ustedes comprenderán, que si la Iglesia compromete la plenitud de su apostólica autoridad, es porque está juzgando de una cosa que se refiere al orden intrínseco, sobrenatural de la misma vida de la Iglesia. No es una calificación cultural, no es un supergrado, no es un premio Nobel de teología, no es una matrícula de honor. Pablo VI decía: ¿qué diremos de la eminencia de la doctrina cataliniana? ¿No encontraremos en los escritos de la Santa el vigor apologético y los ardimientos teológicos de los grandes luminares de la Iglesia antigua de Oriente y de Occidente? Ni podemos esperar, pretender esperar de la no culta virgen de Fontebranda, o sea que no tenía cultura, las altas especulaciones propias de una teología sistemática que han hecho inmortales a los doctores del medioevo escolástico. Y si es verdad que en sus escritos se refleja de manera sorprendente la teología del doctor Angélico, seguramente porque debía escuchar a los dominicos que le enseñaban, aparece despojada de todo vestidura científica. O sea, dice con su estilo y lo que ella puede alcanzar a decir, lo que ha oído decir a teólogos. Lo que sin embargo impresiona en la Santa es su sabiduría infusa, la lúcida, profunda y embriagadora asimilación de la verdad divina y de los misterios de la fe, una asimilación favorecida por sus dotes naturales, pero evidentemente prodigiosa, debida a un carisma de sabiduría del Espíritu Santo, un carisma místico. Catalina de Siena ofrece en sus escritos uno de los más brillantes modelos de aquel carisma de exhortación, de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, cita el texto de San Pablo, que decía, San Pablo VI. O sea, no es científica, pero brilla admirablemente en ella la palabra de sabiduría y de ciencia que pone San Pablo como carismas del Espíritu Santo para utilidad de la Iglesia. Bien, pues esto es un doctor de la Iglesia, es un santo carismático que Dios le ha dado los carismas que llama San Pablo verbum sapientiae, verbum scientiae, palabra de sabiduría, a poder hablar de Dios de una manera inspirada por el Espíritu Santo, palabra de ciencia, poder hablar desde el punto de vista de Dios de todas las cosas humanas, especulativas y prácticas, de la vida moral, de la vida política, de la vida cultural, desde Dios, iluminado por Dios, carismáticos. Los doctores son carismáticos. Por esto la Iglesia no confiere el título, sino que lo reconoce. Lo reconoce con la plenitud de su apostólica autoridad. Es un acto de la misma naturaleza, de autoridad plena y definitiva, que una canonización. Es más que una beatificación, es una autorización oficial para dar culto público. La canonización es una promulgación oficial del deber de todo fiel de dar culto a aquel santo, y es infalible. Y la declaración de doctor de Iglesia tiene el mismo nivel que una canonización. Y no añade santidad, sino reconoce carisma. Otros santos no han tenido carisma de palabra, han tenido que callar toda la vida en una cartuja o en un... O han tenido otros dones donde hacer milagros. Miren ustedes, en Barcelona todavía podríamos decir la ciudad recuerda que tuvimos en la Basílica del Pino a un santo con el don de hacer milagros, San José Oriol. Miracle. Sacerdote ejemplar y admirable milagrero. Pero, ¿ustedes han oído hablar alguna vez de la doctrina de San José Oriol? Pues yo no sé nada. Y seguramente predicaba con mucho fervor. Pero Dios no le dio el carisma de iluminar algún aspecto de la fe, de iluminar algún aspecto de la vida cristiana, dar a conocer mejor el camino del cielo y la vida, según las bienaventuranzas evangélicas, no. Hay muchísimos santos que no tienen carisma doctoral y tienen un gran carisma apostólico. Sabemos de santos que han evangelizado la Germania. ¿Sabe alguien la teología de San Bonifacio? Yo no. ¿O de San Agustín de Canterbury? Pues no. No. Antes, los doctores tienen el carisma, un carisma magistral, un carisma magisterial, no de tipo científico cultural, sino de tipo carismático. Han iluminado la conciencia cristiana, han iluminado el pueblo cristiano. Benedicto XIV, como autor privado, Prosper Lambertini, tiene un tratado extensísimo de canonizaciones, beatificaciones y canonizaciones sanctorum, donde hay unos párrafos sobre la declaración de doctor, que es lo único que se cita todo, por todo el mundo. Y allí dice una cosa muy importante que tal vez no se había advertido, aunque no creo que aclara claramente su carácter carismático, no lo aclara. Dice que la eminente doctrina que la Iglesia exige para declarar ese título es una tal eminencia doctrina, no que aquel santo haya enseñado en la Iglesia. Doctrina muy verdadera y aprobada, sino que ha tenido el don divino de enseñar a la Iglesia. Noten bien, no trayendo una nueva revelación como un nuevo profeta, un nuevo apóstol, sino haciendo penetrar el sentido del desarrollar, crecer el cuerpo de Cristo en el conocimiento de Cristo y a enseñar.